Giovanna Jara es una artista que musicalmente inició desde muy niña, representando a su escuela y obteniendo siempre los primeros lugares. Ha grabado 4 volúmenes para diferentes sellos comerciales titulado Giovanna canta nuestra música, música ranchera, cumbias y tecnocumbias y rocola con clase. Sigamos en esta misma onda musical junto a las hermanas Siccho y la bomba Esta Pena Penita. Penita, es el primer honor, a pesar de todo esto. Mónica y Jimena Siccio nacen artísticamente en el año de 1988 en Radio Cristal de Quito en el programa Buscando la Estrellita Cristalina. Pero ya, en la década del 90, deciden plasmar sus voces en un disco de 45 revoluciones con producciones Gamma. Ahora es momento de dar paso a las voces del dueto Mantilla y el mix Corazón Entristecido. Corazón entristecido, lloraré que te he querido, lloraré que te he adorado, ay corazón entristecido. Así es la vida, así es el amor, así es la vida. Pobre corazón entristecido, pobre